Disculpe, caballero, pero tenemos un problema de overbooking y nos vemos obligados a subirle a business. ¿Le parece bien? ¡Sí! Volar en business al mismo precio que en turista está bien. Pero unos días sin IVA está mejor. Los Blue Days de Ford, los días sin IVA, ahora están hasta Semana Santa. Date prisa porque ya no habrá más. Esto es solo hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es. Disa Ford.